todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste, soy tu obra maestra y me amaste. Tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho. No puedo escapar, no puedo. aquí está la presencia de Dios. Solo levanta tus manos al cielo.